Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Hacemos el programa el día de hoy, Tita Sarandón. ¿Qué tal, Tita? Bienvenida, primer programa del año. Primero del año. Es bien. Un placer, una alegría tenerte acá, Tita, te extrañaba. Yo también los extrañaba. No sé si los demás pueden decir lo mismo. Me refiero acá en el estudio. No sé. Me animo a arriesgar nada. Yo voy a averiguar, yo quiero saber si todo eso que decían de vos, cuándo va a venir Tita, si es cierto, ahora que te ven acá. ¿Qué le había pasado? Parecía que... ¿Le había pasado? ¿Estaba de vacaciones? Estaba de vacaciones, claro. No, yo dije que tenía cuestiones laborales. No me digas que ahora estabas de vacaciones. Bueno, es una forma de decir. Es una forma de decir que estabas trabajando. En la apuesta, ¿quién les habla? Antonio Manquiel. Claro, ¿a quién le interesa lo que hace Tita San Antonio? Mi vida es privada porque es privada y es mía. Es cierto, sí. Bueno, pero también la gente te extrañó y preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué largaste solo? ¿Por qué largaste solo? Y bueno, porque sos un apurón. Porque tiene cosas que hacer. Lo que pasa es que nos debemos al mundo de la radiofonía vinculada a la ciencia. Es así, Tita. Totalmente. Entonces estamos haciendo el programa del día de hoy, Tita Sarandón, quien les habla, Antonio Mangione, y Alejandro Emanuel Fernández. ¿Quién es Emma? Me preguntó alguien hoy, hablando sobre la radio. Emanuel Fernández, ¿no es así? Y Vanina Brito en la producción del programa. Nos están recibiendo además también en Tilizarao a través del 98.1 por FM Center. ¿Sí? Así que saludos a todos. Saludos a todos los que están del otro lado, que nos están escuchando y participando de este programa. Estamos en el programa 411, Tita. Sí, bueno, yo quiero mandar saludos. ¿Saludos? Quiero mandar saludos a gente que está pasando por la provincia y nos está escuchando. Hay unos chicos, sí, que me los encontré, que andan de mochileros. Una socióloga que se prendió mucho y dijo que nos iba a escuchar hoy porque se quedaban hasta mañana. Así que un saludo para Karen y para John también, que andan de Chile, vienen los chicos. Y se quedaban y hoy iban a escuchar el programa, así que un saludo grande para ellos y que tengan buenos viajes. Van a seguir viajando por la Argentina. Saludos entonces a Karen. A Karen, sí, y a John. ¿Qué tenemos, che? Vamos a decir los números telefónicos, ¿qué te parece? Bueno, dale. ¿O tenés los números telefónicos? Si no los tenés vos, los tengo yo. A si ver, te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 4420-745. Podés dejar tu mensaje de voz al 4420-895. Y también, si querés mandarnos tu mensaje de texto, al 473-3656. Y si estás lejos, muy lejos de la provincia, o estás en la provincia, pero tu celular pertenece a otra... provincia, otra, otro, claro. 0266-473-3656. Lo voy a repetir porque yo nunca pesco los teléfonos que dicen en la radio. Es difícil. 0266, código de área. 473-3656. Y si estoy conectada en el Face o estoy con el mail abierto, ¿dónde? Y podés ingresar, fíjate, a labúsquedadivulgacion@gmail.com. Podés entrar en Facebook a La Búsqueda, ¿sí? /la búsqueda, Facebook /la búsqueda, el único La Búsqueda, ¿sí? También podrías ingresar a nuestro blog, peligrociencia.com, y ahí están otras formas de contactarse. Tenés noticias, videos. Tenés todos los audios de todos los programas de hace 2 años, 3 años, o más, ya no me acuerdo de hace cuánto, hay muchísimos audios. Todos los programas, prácticamente todos, faltarán 2 programas por algún problema técnico que no pudimos subir, y además... podés comunicarte a @peligrociencia, que es nuestra dirección en Twitter. Tendríamos que tener una @la búsqueda, pero no sé, con Osvaldo, el mentor, el generador de Peligrociencia, dijimos que La Búsqueda y Peligrociencia están juntas, pero a la vez están separados. Ustedes sabrán entender. ¿Te querés comunicar con este programa? Por Twitter, @peligrociencia, porque no voy a crear otra cuenta de Twitter. Ustedes sabrán entender, ni siquiera lo entienden ustedes. No, yo no lo entiendo. Yo sigo, yo no lo entiendo, yo adherí.